en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la KWMR.org, gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es cáncer, prevención, detección y recuperación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cuando el cáncer toque a su puerta, pedir, preguntar, procurar, perseverar, hacer de tripas corazones, agarrar la sartén por el mango y recordar que el amigo en la adversidad es amigo de verdad y que mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas. Si nos escuchan miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área, en el 415-455-0102. Según el sitio de la Sociedad Americana del Cáncer, cáncer es el nombre general para un grupo de más de 100 enfermedades. Aunque existen muchos tipos de cáncer, todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales. Los cánceres que no reciben tratamiento pueden causar graves enfermedades y hasta la muerte. Por esto, a pesar de los maravillosos adelantos científicos que han mejorado tanto la prevención, la detección como la curación, todos nos preocupamos y asustamos ante el diagnóstico de cáncer, sean nosotros mismos o en nuestros seres queridos. Ese diagnóstico frecuentemente es seguido por un proceso delicado, difícil, doloroso, complicado por el temor, la incertidumbre y el aislamiento. La experiencia es aún más complicada para quienes, por falta de información o seguro de salud, no reciben ese diagnóstico y el tratamiento a tiempo. Familias, el cáncer no discrimina. Visita niños y adultos, pobres y ricos. Tarde o temprano, probablemente toque una de nuestras vidas de cerca. En mi familia, el cáncer ya visitó a mi abuelita, a mi abuelito, a mi mamá, a mi tío y hasta a mí misma en dos ocasiones. Muchos podemos dar testimonio de que la detección temprana puede hacer la diferencia. Así que eduquémonos, encaremos este enemigo de nuestra salud y bienestar. Ya que el cáncer amenaza nuestra salud, afecta nuestra calidad de vida y hasta puede acortarla, hoy nos preguntaremos qué hacer para prevenirlo, cómo detectarlo, qué opciones hay para tratarlo y con qué recursos informativos e inspiradores contamos. ¿Qué vamos a hacer para calmar las ansias, aligerar las cargas de quienes son enfermos o afectados por el cáncer? Informémonos, involucrémonos para mantener libres de cáncer o restablecer la salud de los niños y adultos de nuestra casa y comunidad. Invitamos sus inquietudes, interrogantes, ideas al 415-455-0102. Contamos con un panel de consultores. En el estudio me acompaña Paula Aspiazu. Ella tiene una maestría en salud pública y certificación como especialista en educación en salud y ejerce como vicepresidenta de sistemas de salud en la División de California de la Sociedad Americana del Cáncer. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Paula. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Maravilloso, gracias de hacer tiempo en su ocupado itinerario para acompañarnos en persona, que sabemos que no es fácil, pero es importante. Muy importante. Y a través de la distancia, gracias a la maravilla de la tecnología, también se nos une por vía telefónica Claudia Colíndez Flores. Ella es orientadora de pacientes en la organización Latinas contra Cáncer, cuya misión es crear un sistema de cuidado de salud que provea a la población latina servicios de calidad para combatir el cáncer. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. ¿Estás lista? Diseñador de nuestro logo y próximo sitio de internet, quien entre muchas contribuciones y talentos tiene el haber escrito e ilustrado el libro para niños. Es un libro para niños bilingüe y es para niños diagnosticados con cáncer y se llama Benito Sí Se Puede. A ver si conectamos. Bienvenido, Alan. ¿Está listo, Alan Quiñones? Muy buenos días, Marisol, disculpa. Sí, ahora. Es siempre un placer hacer equipo contigo. Cómo no, sí se pudo, sí se pudo. Como dice tu libro, el sí se puede es parte de la actitud que vamos a tener en cuenta para la hora de conocer más sobre esta condición, detectarla y, claro, abordarla. Empecemos a ver un poco, ya encontré una definición sobre el cáncer, pero de los tipos de cánceres, ¿cuáles queremos quizás enfatizar y por qué? ¿Qué tal si empieza Paula? Sí, muchas gracias, Marisol. Enfatizar los cánceres, tenemos varios cánceres que tenemos pruebas de detección temprana para ellos. Entonces, enfatizarnos en ellos sería muy bueno porque podemos hacer algo al respecto, ¿no? Como el cáncer de la mama o del seno, el cáncer colorrectal, cuando nos hacemos el Papa Nicolau, las mujeres, o sea, hay varios cánceres que podemos detectarlos. Sería muy importante cubrir esos cánceres. Sí, definitivamente todo lo que tenga que ver con prevención, porque con prevención se puede evitar o prevenir o tempranito agarrar para que no nos traiga más sufrimiento y costos y angustias y hasta cortar nuestras vidas. Así que sin miedito o a pesar de los mieditos, hablemos de esos. Así que mencionó de la mama. Hombres y mujeres, principalmente las mujeres. Principalmente mujeres, pero a los hombres también les pueden padecer de cáncer de la mama. Así que no se crean que no. Uh-huh. Cervical, que tiene que ver con el área reproductiva de la mujer, sí. El útero. Uh-huh. Uh-huh. Colorrectal, tiene que ver con el intestino grueso, y eso lo tenemos hombres y mujeres. Hombres y mujeres, uh-huh. Correcto. Uh-huh. Y como hay pruebas de detección temprana, no hay razón para tener que sufrir de cáncer. Entonces, uh-huh. Prevención temprana es muy importante. Crucial. Vamos a hablar de... Si todos los que nos están escuchando ya están haciendo su parte para prevenir, para averiguar si tienen algo para sacárselo o para si tienen algún miedito, ¿cómo lo vamos a abordar? Nos acompaña también Claudia Colindres. Sabemos que Latinas contra Cáncer hace mucha educación comunitaria, aparte de apoyo y navegar los sistemas que a veces pueden ser complicados. ¿Qué dice usted, Claudia? Bueno, buenos días. Sí, es complicado para las personas cuando reciben esa noticia tan difícil de tener cáncer. Y lo que decía anteriormente es la prevención es muy importante y nosotros por eso en Latinas contra el Cáncer tenemos diferentes programas y brindamos educación a la comunidad, educándolas a cómo detectar problemas tempranamente, qué pruebas de detección deben hacer a ciertas edades, tanto hombres como mujeres. Inclusive les estamos hablando qué cosas podemos hacer para prevenir en el medio ambiente que tenemos en la casa, los químicos que utilizamos, lo que comemos, cómo hacer ejercicio, cómo mejorar la calidad de vida de nuestros niños, evitar la obesidad. Y también les damos los factores de cómo cuidarse para prevenir la enfermedad y qué cosas son tips para ayudarlas si sienten algo que no está dentro de lo normal, para que acudan y busquen ayuda con un médico. Pues conversaremos de todo eso a lo largo del programa, porque queremos saber, claro, qué señales estar pendientes, pero también sabiendo de que muchos cánceres no dan señales en sus etapas tempranas, cuando nos toca hacernos esas pruebas, por si acaso, aunque nos sentamos sanos y salvos, y me consta que hace la diferencia, y entonces cuando sí dieron un diagnóstico, ¿qué hacer? Porque no es cuestión de esconder la cabeza o tirar la toalla. Hay recursos, hay maneras de mantenernos informados e inspirados. Sabemos que recursos como los que diseñó Alan de niños, para niños diagnosticados con cáncer puede ser como un salvavidas cuando nos sentimos quizás espantados o angustiados o solos con noticias como estas. ¿Qué nos dice Alan? Sí, en efecto, Marisol, doy testimonio del trabajo que hace Latina. De hecho, Latinas contra Cáncer fue la plataforma que me permitió el informarme y conectar con familias que tenían niños afectados. El servicio que ellos proporcionan realmente salva vidas. Y con respecto al el enfoque de la prevención, un tema constante en las seis familias que entrevisté para crear el libro está en que en varias ocasiones, en varios de ellos, la pedagoga es el doctor de los niños. ¿Pediatra? ¿Sí es el término correcto? ¿Pediatra? La pediatra a veces les decía, tu niño está bien, es parte de su crecimiento, que tenga fiebre. Mi comentario, mi sugerencia para todas las mamás, padres, usted conoce a su hijo y su intuición femenina, intuición de madre, le dice cuando su hijo está bien, cuando usted ve que el niño tiene fiebre por las noches de manera continua. Aunque el doctor le diga, no, es que es adolescente o a lo mejor es infectado, como dice Marisol al principio, tripas, corazón y vida del doctor. hágale por favor un estudio completo de más sangre a mi niño o a mi niño, porque quiero tener la certeza de que todo está bien. No se deje usted llevar por, no, para luego, mira, no te preocupes. No, señora, si su intuición femenina le dice que algo está mal, pida un estudio completo, le puede salvar la vida. Eso es un punto interesante, cómo conocer nuestros cuerpos y, claro, lo de nuestros seres queridos, para así ver señales de cambios, de cosas sospechosas, y a nadie le importa la salud de los nuestros como a nosotros mismos, así que abogar. Y ahí usamos la P de la participación, pedir, preguntar, procurar y perseverar. Y si esa puerta se cierra, tocamos en otra. ¿Paula? Efectivamente. Sí, yo también quería decir que otro de los problemas que encontramos en la comunidad es que la gente a veces dice, bueno, yo no tengo aseguranza, no tengo seguro, o no sé a dónde ir, o qué tal si me lo detectan, o se lo detectan a mi niño, ¿qué hago? Uh-huh. Entonces, hay muchos programas que hay disponibles. Nosotros trabajamos con las clínicas que están en la comunidad, para la gente que no tiene seguro, para que se haga estas pruebas de detección temprana. Están disponibles para cualquier persona, no importa quiénes sean, y también llevan a sus niños a las clínicas. Entonces nosotros tratamos de ver toda la familia entera para que se hagan las pruebas de detección, vean lo de prevención, porque obesidad obviamente es siempre el precursor de muchas enfermedades, pero tratamos de trabajar con todos, los que tienen seguro, los que no tienen seguro, porque es importante en nuestra comunidad saber que sí pueden hacer seguimiento. Sí, y a veces sí. Esa es la barrera o el pretexto, pues no importa que no tenga o no pueda conseguir seguro por situación migratoria o lo que fuera, ahora gracias a Obamacare es parte de la prevención en todas las clínicas comunitarias, puede tener acceso a ello. Todas las clínicas comunitarias. Maravilloso. Familias, el tema de hoy es el cáncer. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Y qué hacer para recuperarnos? No estamos solos. Queremos informarnos, educarnos y pasar la voz de todo lo que escuche o aprenda aquí o le recordemos. Por favor, pásele adelante. Pudiera estar salvando una vida. Y como todos tenemos testimonios u opiniones sobre esto, cuando preguntamos en el pueblo sobre el tema, esto fue lo que escuchamos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi abuela fue por un proceso de quimioterapia, le dio cáncer de la sangre, es algo que corre en la familia nuestra. Entonces yo por eso me atiendo, me cuido. Cuando voy al doctor me chequeo mi sangre, a ver cómo tengo el azúcar, etcétera. Cuando voy al doctor siempre me recomiendan que coma saludablemente, muchas frutas, muchas verduras, vegetales, comidas frescas, sanas, puras, no muchas comidas refinadas y no mucho café y cosas así por el estilo, que promueve mucho el estilo de comer y así, etcétera. Muchas gracias. Sí, la opinión es que hay que siempre prevenirlo. O sea, hay que siempre, por ejemplo, el cáncer del seno, hacer los mamogramas, saber cómo hacer el examen uno mismo, porque lo antes que encuentre algo anormal, hay que ir con el doctor y ya de ahí uno puede empezar los próximos pasos ya rápido. Y con eso es que uno ya lo puede detectar en una etapa bajo. Sí, con respecto a lo del cáncer, yo más bien tengo una pregunta. Yo quisiera saber, cuando un miembro de la familia es diagnosticado con cáncer, ¿qué recomendaciones tienen o por ejemplo servicios que están disponibles para familias? Y también quisiera saber, más bien que los servicios, quisiera saber cómo la familia la dinámica de la familia se afecta si un miembro de la familia tiene cáncer. El cáncer es algo que preocupa mucho porque uno no sabe si va a regresar, va a continuar. Es algo que uno cuando tiene una experiencia de tener cáncer, se preocupa mucho. Entonces, siempre de estar al tanto, estar encima de las cosas, de no tratar de evitar sus medicamentos, de no tratar de evitar ir al doctor, de estar con otras personas de alrededor, que no aislarse, buscar apoyo, siempre buscar. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí tenemos ya una llamada pendiente, pero de esos comentarios quizá los invitados quieren responder o reflexionar. No sé si están de acuerdo en las opiniones que dieron. Uno de los puntos fue, se habló del autoexamen del seno. ¿Qué piensan sobre eso los profesionales, Paula? El autoexamen del seno es muy importante, pero debería hacerse con el mamograma y con verse los senos a nivel del doctor. Se ha encontrado que hacérselo uno mismo y solamente hacer eso no ayuda en la detección temprana, porque a veces encontramos algo y no estamos seguras porque no somos médicos, obviamente. Entonces, siempre hay que también hacerse el mamograma y hay que ir al médico y decir si uno se encuentra algo, decir, me encontré esto, para que ellos le hagan seguimiento. Así que no está de más, pero no es suficiente. Exactamente. Eso nos ayuda a conocernos y así notar cambios y temprano traerlos a la atención del profesional, quien puede entonces evaluar si es algo de atenderse o algo de observar o algo que nos puede explicar. Sí, sí, maravilloso. ¿Añadiría algo, Claudia Colindres? Pues para mí sí, pienso que es bastante importante que la mujer aprenda a conocer su cuerpo y ella puede ver algo que está fuera de lo normal. Uh-huh. A veces no todas las bolitas que se detectan pueden ser cancerosas, pero eso te da la oportunidad de buscar ayuda, de ir a un médico y decirle, esto no lo tenía hace un mes. Y me apareció y me gustaría que me vean qué es lo que está pasando. Así que es muy importante aprender a cuidarnos nuestro cuerpo, nosotras mismas también. Me gusta ese ángulo. Es una manera de conocernos, cuidarnos y preguntar. Y así hasta practicamos. Y muchas quizás serán falsas alarmas, pero así cuando sea la hora de la verdad, ya sabemos cómo hacerlo. Y no lo evitamos. Familias, hablando sobre el cáncer, tenemos a Mariana esperando a ver si nos cuenta un comentario, un consejo o una pregunta. Bienvenida al aire, Mariana. ¿Qué nos dice? Pues sí, yo tengo una pregunta de qué se hace, qué se recomienda para... Yo no, afortunadamente no tengo ningún conocido que tiene cáncer ni nada, pero si me he llegado a pensar si alguien de mi familia o hasta yo misma llegara a tener eso, ¿qué se puede hacer o cómo sería la mejor reacción para afrontar eso? En esa situación. Exacto, así que tratamos de prevenir y de detectar. Si se detecta, ¿cómo responder? Es una buena pregunta, porque a veces reaccionamos ahogando las penas en la bebida o con no contándoselo a nadie y esperando que desaparezca el asunto. O buscar en el internet y nos espantamos más porque hay muchas cosas que no son muy fiables en la internet. ¿Qué recomiendan nuestros expertos? Empieza la presente en el estudio, Paula, de la Sociedad Americana del Cáncer. Bueno, obviamente yo recomiendo buscar ayuda, porque es muy importante buscar los recursos que hay en la comunidad donde esté, y hay muchos, la verdad es que hay muchos, y hablar con alguien a quien le tenga confianza, pero que también pueda ayudar con los recursos. Definitivamente hay que encontrar apoyo, es muy importante tener el apoyo y tener la esperanza de que todo va a salir bien. Hay veces que nosotros tratamos de esconder lo que tenemos y nos ponemos en una especie de estado de depresión, y esa no es una solución. Entonces hay que salir, buscar ayuda, buscar apoyo y aprender más sobre el significado, porque esto definitivamente cambia totalmente la dinámica de la familia, ¿no? O sea, afecta no solamente a una persona, sino a la familia y a todos los seres queridos de la persona. Entonces, el salir y buscar ayuda es importante. Exacto. Así que compartir la noticia. A veces es bueno venir acompañado de alguien de confianza a la visita médica para que nos ayude a registrar y a entender todo, anotar, apuntar, porque emocionalmente, claro, nos puede impactar. Y entonces, tanto en la familia como amistades, y especialmente los profesionales, nos dirán el paso. Tengo entendido que Claudia Colindres, de Latinas Contra Cáncer, hace precisamente eso, ¿no? Orientar, o ¿por qué te llaman navegadora? ¿No es que te guste navegar en el mar, Claudia? No, le tengo miedo al mar. Bueno, yo tengo la experiencia cuando las personas llegan a la clínica de oncología, por ejemplo, y son diagnosticadas, cuando ya tienen un diagnóstico, es muy difícil. A veces ni siquiera entienden qué es la palabra cáncer, no saben qué preguntar, no saben qué hacer. Muchos de ellos no tienen el apoyo familiar, muchos quieren esconder la enfermedad ante la familia. Y como les digo, el cáncer es una enfermedad que no solo afecta a la persona, afecta toda la familia alrededor en diferentes aspectos, económicamente, emocionalmente, físicamente, porque muchas veces esa era la única persona que trabajaba en la casa y se quedan sin el ingreso. Entonces, hay maneras de ayudar, y si una persona es detectada con cáncer, no se deje caer. siga adelante, sea más fuerte que la enfermedad. Como dice la doctora, hay muchos recursos en la comunidad que pueden usar para combatir esta enfermedad. Y cada día hay más estudios que dicen cómo hacerlo, así que yo le recomiendo a la gente que busquen ayuda. Exacto, estamos en buena compañía con esos estudios de los adelantos que hay. Antes cáncer era un diagnóstico de una sentencia de muerte, ya eso no es así, ni para adultos ni para niños, que algo que nos espanta mucho es con un diagnóstico tan, digamos, serio, se presenta con los niños. Por eso es que Alan diseñó el libro Benito, Sí se puede, precisamente tras el diagnóstico. Nos cuenta qué aprendió a lo largo y qué encontraremos en su libro, Alan. Por supuesto, Marisol. Continuando con lo que compartieron Paula y Claudia, el momento en el que los padres reciben la noticia se les perdieron las palabras de uno de los padres. Dijo, sentí como si se paralizara el mundo. Pero lo importante y la intención de crear este libro es ayudarles a salir del estupor, del golpe de la noticia, porque entre más pronto los papás estén listos para tomar decisiones, los doctores les van a dar alternativas, cada una con sus pros y sus cons, para que los papás puedan tener con una cabeza clara tomar decisiones sobre el futuro de su hijo. Y continuando con el tema de pedir ayuda, es importantísimo. Uno de los aspectos que queremos promover con el esfuerzo del libro es que las personas que han sido que han vencido al cáncer, que salgan del anonimato. Yes. Existen como la Cancer Survivors Network, la red de sobrevivientes. Yes. Del cáncer. Cuando usted, mamá o papá, cuando usted o uno de sus niños se ha diagnosticado, siento yo que una de las maneras en la que puede salir adelante es que le diga al doctor, me puede conectar con alguna persona de mi cultura latina, que haya sobrevivido, ¿verdad? A lo mejor es ahora un adolescente o un jovencito que fue niño. Eso le puede cambiar la vida. Y segundo, lo que encontré con las familias que entrevisté, ellos no se conocían antes del diagnóstico, pero fue en el hospital donde formaron, a través de años de esfuerzo y de darse su apoyo mutuo, han formado una hermandad increíble, Marisol, al grado en la que de personas que no se conocían, a estas fechas, cada que hay una primera comunión de los niños, un nuevo cumpleaños, ahí están todos. Y la bendición para mí tan grande fue que me invitaron a formar parte de este grupo, de esa familia. Como dijimos, amigo en la adversidad, amigo de verdad, y en verdad nos ayuda a reevaluar en verdad la vida, lo que es verdaderamente importante. Y no le estamos diciendo a cada cual qué hacer. Sabemos, respetamos las circunstancias de cada persona, cada casa y cada familia es un mundo. En nuestro caso, por ejemplo, mi esposo y yo nos informamos muy bien de nuestra condición con los profesionales, para entonces, al dar la noticia a la familia, ya no solamente decimos, me encontraron cáncer, sino decimos, y esto es lo que vamos a hacer, y estas son las esperanzas, y esta es la ayuda que estoy recibiendo. Y de esa manera, sí, aunque se da un traguito amargo, se le da el postre dulce diciendo, eso es el principio, no es el final. Es ahora algo más que vamos a abordar porque estamos encarnados y a cualquiera nos puede pasar. Claro, queremos prevenirlo y vamos a hablar un poquito más de eso también. El tema de hoy es el cáncer, Mariana. Esperamos que eso le sirva. Y me sorprendió cuando dijo que no tenía a nadie conocido con cáncer. Me hace pensar que probablemente sí conoce personas con cáncer, pero que se lo han guardado en secreto. Guardado. Todavía hay temores, hay vergüenza, hay estigma, y a veces si abrimos y ponemos el tema sobre la mesa y somos los primeros en decir, soy sobreviviente de cáncer, la otra persona dice, ay caramba, ¿sabe que en mi familia también? Y ahí es que de corazón a corazón nos conectamos. Los mejores deseos con su familia, Mariana. Que es hora ya del anuncio, el primer anuncio de servicio público. Seleccionamos unos cuantos aquí que nos ponen a reflexionar sobre el tema. Escuchemos el primero. Si tienes cáncer o conoces a alguien que tiene cáncer, no importa que no tengas dinero ni seguro médico, todas las personas con cáncer merecen ayuda y tiene a dónde acudir. Llama a la Sociedad Americana del Cáncer para saber más acerca de cáncer y cómo combatirlo. Los latinos tienen riesgo por algunos tipos de cáncer. Llama ahora al 1-800-227-2345. Nuestros servicios son gratis. Nuestra ayuda puede ser tu esperanza. Eso, esperanza. Vamos a mantener viva esa llama de la esperanza. Pues hablando sobre qué tipos de cáncer estamos más a riesgo, ya sea por ser latinos o por ser mujeres o por ser hombres. Paula. Bueno, encontramos obviamente para las mujeres es el cáncer de mama, pero hay muchas terapias y muchos tratamientos que están disponibles, y hemos encontrado que como es uno de los cánceres que tiene la prueba de detección temprana con el mamograma, sabemos que se puede curar. Y eso es lo importante de saber. O sea, no debe haber personas, todavía mujeres, que mueren por este, uh-huh, por esta causa, habiendo todo lo que se puede hacer. Y precisamente tenemos una invitada telefónica que se nos va a unir al respecto, y es la campaña de cero cáncer de mama, cero cáncer del seno. Puedo decir que tanto mi mamá como mi abuelita, como ambas le encontraron el cáncer de seno temprano, con la mastectomía fue suficiente y no requirieron ni radioterapia ni quimioterapia, y viven unas vidas plenas a pesar de haber sido visitados por cáncer. Así que no hay que espantarnos, tenemos que al toro por los cuernos, como dijimos. ¿Qué tal si le damos la bienvenida entonces a Catherine? Catherine Thompson es del grupo que en inglés se dice Zero Breast Cancer in Marin. Precisamente, si se fijaron en los titulares del periódico de hoy, tanto del Marin Independent Journal como el periódico de San Francisco, hablan sobre el cáncer de mama. A ver qué nos dice Catherine. Adelante, nos escucha. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Y saludos a Claudia, Alan, nuestros amigos. Nosotros aquí en Marin nos dedicamos a la prevención del cáncer del seno y sabemos que hay cosas que no podemos cambiar, por ejemplo, nuestra edad o ser mujer, pero también sabemos que hay cosas que sí podemos hacer para reducir nuestro riesgo. Uh-huh. Para la gente que tiene una historia familiar de cáncer, es muy importante que sea de cáncer de seno o cérvico, que se que hable con su médico acerca de su riesgo. Pero solamente unos 5 o 10% de los cánceres de seno parecen de una persona con una historia familiar o sea genético. Y nosotros entonces estamos intentando educar a la gente que cómo podemos reducir nuestro riesgo. Y son las cosas que protegen nuestra salud en general. Por ejemplo, de hacer ejercicio diariamente si se puede. Y eso sí, puede se puede ser en el trabajo, en la casa. Y también, como la gente ha hablado en su programa, de mantener una dieta saludable. Pero hay otras cosas que no pensamos tan rápidamente, y eso es reducir el estrés y de dormir bien. Y además de eso, por supuesto, de limitar el consumo de alcohol, de evitar de fumar. Y otras cosas también que sugerimos aquí es que hay unos químicos que pueden aumentar la grasa en el cuerpo, y es muy importante de mantenerlo saludable en cuanto a los químicos. Por ejemplo, de usar botellas para el agua que son de aluminio en vez de plástico, y de nunca usar el plástico en la microondas. Cosas así nos pueden ayudar un poquito más para protegernos. Maravilloso. Así que sí, prácticas para mantenernos sanos que nos ayudan para toda la salud integral va a ayudar también a prevenir o reducir los riesgos de tener cáncer de mama, incluyendo la alimentación, la actividad física y, claro, todos los químicos innecesarios, buscar la manera de minimizar la exposición a ellos. Hablando de químicos, también Claudia había mencionado hasta los limpiadores. Sabemos que hay causas o posibles factores ambientales que pueden aumentar los riesgos, quizás con personas más vulnerables y demás. No está de más hacer lo que podemos hacer para reducir esas exposiciones. Pero antes de despedirla, ¿algo más, Catherine? ¿Perdón? ¿Algo más antes de despedirse? ¿Un número para más información? Porque tienen bastante información en su sitio web. En cuanto a los productos de limpiar, es bueno, se puede usar cosas más baratas. Por ejemplo, como en vez del cloro, de usar vinagre en la casa o en el trabajo. Y también usar productos sin fragancias, que no echan perfume. Así que a la hora de productos de limpieza, productos de cosméticos y demás, informarnos, educar si hay algunos que tienen ingredientes que en algunos estudios quizás han encontrado alguna relación de que no son saludables, pues ¿para qué jugar con fuego si hay otras opciones? A veces decimos, pues la comida más saludable es muy costosa. Acuérdese, el más costoso va a ser un diagnóstico de cáncer y un tratamiento que nos deje sin trabajo y demás. Así que cuidarnos, como dijo Claudia, querernos y cuidarnos. Zero Breast Cancer, ¿tienen un teléfono a llamar? Bueno, nosotros de verdad no tenemos mucha gente aquí para responder, pero se puede encontrarnos por el internet. Perfecto. Y estamos poniendo más cosas en español cada día. Maravilloso. Y es Zero Breast Cancer, que es las siglas en español de cero, no más breast cancer. Escuchándole estaba sonriendo Paula. Vamos a poner un comentario de Paula y de Claudia antes de precisamente un anuncio sobre el cáncer del seno. ¿Qué dice Paula? Estoy totalmente de acuerdo que todo lo que se pueda hacer para prevenir siempre es bueno. Y eso no va solamente para el cáncer de mama. Es en el hogar en general, para cuidar a sus hijos, para cuidar a sus familiares y para cuidarse a usted misma. Eso, eso. Claudia Colindres. Yo le digo a las personas que, por favor, traten de hacer sus pruebas de detección tempranamente y traten de cambiar la manera de vivir para que estén más saludables ellas y sus familias. Y a veces lo decimos ustedes como trabajadoras, como profesionales, las promotoras comunitarias, salimos a las calles, a los eventos y demás, y empezando con nuestro ejemplo. No es decir los estudios lo dicen, sino es yo lo hice. Llevar a mi familia, a mis amistades y después celebrarlo. Ay, ¿tenías miedo al examen colorrectal? Pues después que lo hagamos nos damos un gustazo y salimos a un concierto. En verdad es como recompensarnos si reconocemos que hay algunos obstáculos que nos da ansiedad o demás, porque merece la pena. Así que cerrando con el cáncer del seno, otro anuncio de servicio público, a ver si está de acuerdo con lo que dijeron nuestras expertas. Siempre estaba tan ocupada cuidando a mi familia que a veces me olvidaba de cuidarme a mí misma. Por suerte, mi mamá me recordó que debía realizarme la mamografía anual y fue así como mi médico descubrió que tenía cáncer de mama. No podía creerlo, pero allí estaba, en la mamografía en blanco y negro. Tenía cáncer de mama. No tenía idea de que la mayoría de las mujeres a las que les diagnostican cáncer de mama no tienen historial de cáncer en su familia ni ningún otro factor de riesgo. Por eso, no importa quién eres o qué has escuchado, todas estamos en riesgo. Pasadas de peso o delgadas, activas o no, todas las mujeres necesitan hacerse la mamografía cuando cumplen los 40 años y cada año después de eso. Para obtener más información sobre el cáncer de mama y las mamografías, consulte a su proveedor médico y comuníquese con la Sociedad Americana contra el Cáncer al 1-800-227-2345. Fue un mensaje del Departamento de Salud Comunitaria de Michigan. En todo el país, en todo el mundo, en verdad, hay esfuerzos para crear más conciencia pública. La Asociación Americana del Cáncer, ¿hay algún número o sitio que recomiende, Paula? Bueno, nosotros tenemos el número que salió, que es el 1-800-227-2345, que está disponible en español las 24 horas del día, a los 365 días del año. O sea, está siempre abierto 24 horas. En cualquier momento que necesite ayuda o que quiera apoyo o que quiera buscar algún recurso, nosotros lo tenemos a nivel nacional. Maravilloso. Así que es el mismo número donde quiera que estemos. Ahora, ¿qué tal estas guías sobre el tema de hoy? Sabemos que algunas ya las mencionaron los invitados. Tome nota, sea mental o con papel y lápiz, páselo para adelante, póngalo en práctica. Pequeños ajustes de aquí y de allá pueden hacer la diferencia. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y aquí unas guías para mantenerse libre de cáncer. 1. Dejar de fumar y evitar exponerse al humo del cigarro. 2. Protegerse del sol con lociones y sombreros. 3. Comer bastantes frutas y verduras diariamente. 4. Evitar las carnes, especialmente las rojas y procesadas. 5. Evitar las bebidas endulzadas y la comida chatarra. 6. Limitar el consumo de alcohol. 7. Ejercitarse a diario por lo menos media hora. 8. Amamantar a sus hijos por lo menos 6 meses. 9. Hacerse exámenes para detectar cáncer de seno, del colon y de la próstata regularmente. 10. Conozca su historial familiar de cáncer e informe a su médico. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Me acompaña en el estudio de la Asociación Americana del Cáncer, Paula Asbizu. Por vía telefónica contamos con Claudia Colindres Flores, de Latinas contra Cáncer, y Alan Quiñones, del libro para niños diagnosticados con cáncer, un libro bilingüe que se llama Benito, Sí se puede. Pues en esas recomendaciones creo que nos ayuda a pasar del cáncer del seno, ¿qué tal al colorrectal? Que también toma las mismas precauciones en general. Pero algo que mencionó durante el descanso, Paula, muy importante. ¿Cuál es el riesgo mayor para cáncer del seno? Sí, muchas de las mujeres pensamos que como no conocemos a nadie, no tenemos a nadie en la familia que ha tenido cáncer de mama, quería recalcar que el riesgo más grande para el cáncer del seno o de la mama es ser mujer. Es muy simple. Toda mujer está a riesgo de cáncer de la mama. Toda mujer, tengamos pechos grandes o pequeños como los míos, habrán tenido muchos hijos o ningunos como en mi caso. Nada nos libra de la probabilidad. Exactamente. Es como tenemos un sistema nervioso, también se puede enfermar. Que pasando la parte del colorrectal es otro que por pena, por ignorancia y demás, tengo entendido que se está llevando todavía mucha de nuestra gente por falta de detección temprana. ¿A qué nos referimos por cáncer colorrectal? No sé si Latinas contra Cáncer también están en campaña para informarnos al respecto. Vamos al departamento del sur, donde digerimos la comida sabrosa que come nuestra gente. Por algún lado tiene que salir. Y al digerir en ese intestino grueso y sale por el recto y el ano, tengo entendido que hay también el cáncer es que nos puede afectar. Sé que no es muy bonito o perfumado hablar de esas partes, pero las tenemos todos y es importante. ¿Qué dice Claudia? Sí, es muy importante. Muchas veces las personas tienen síntomas y no le dan la seriedad del caso o piensan que son cosas que van a pasar ligeramente. Y en mi experiencia, a la mayoría de las personas que yo he conocido, lastimosamente son detectados en etapas muy avanzadas y vienen muchas veces a la emergencia con un ligero sangrado o no pueden hacer del baño o están su estómago extendido o inflamado. Y cuando los detectan, tienen cáncer ya muy avanzado, tal vez se ha diseminado a otras áreas del cuerpo. Pero a las personas debemos prestar atención a cualquier cambio que tengamos en nuestros intestinos, por pequeño que sea. A veces puede ser una señal que nos diga a tiempo que necesitamos buscar ayuda de un profesional. Maravilloso. No, ciertamente, y me consta también, mi abuelito paterno falleció después de batallar por 5 años de cáncer colorrectal. Le hicieron 6 operaciones. Fue muy triste para él y para toda la familia. Y el estreñimiento corre en nuestra familia y no necesariamente comía lo más saludable, que siempre nos preguntamos, caramba, ¿se pudo haber hecho algo? Por eso cuando me tocó a mí, yo dije, caramba, aún con las medidas de prevención, si no me hubiera hecho la prueba de detección, se me hubiera regado también como a él. Qué bueno que me lo sacaron temprano gracias a la colonoscopía. Hablemos de la campaña para educarnos más sobre la detección del cáncer colorrectal. Paula Asbizu. Sí, la campaña que tenemos nosotros es a nivel nacional. Estamos tratando de que por lo menos 80% de la población que está a riesgo se haga la prueba de detección temprana del cáncer colorrectal. Y es una de las cosas importantes. El cáncer colorrectal es totalmente prevenible. Otra vez digo, no es necesario tener problemas si existen las pruebas de detección temprana y cualquier persona se lo puede hacer. Hay diferentes tipos de pruebas que se pueden hacer. No importa si tiene seguro o no tiene seguro. Todas las clínicas comunitarias pueden darle el examen. Hablemos un poquito, porque ya se habla bastante de mamograma y sabe que se nos apachurra un poco el seno y ahí en esa placa pueden detectar las anormalidades. Para el colorrectal, en la prueba FIT, por ejemplo, es algo sencillo por correa poner un poquito de popó en un papelito, ¿no? Sí, sí, y se lo puede llevar a la casa, se lo dan en la clínica, se lo lleva a la casa y lo puede mandar por correo. Es así de fácil y si le encuentran algo, y a lo mejor no, eso se lo hace todos los años y está tranquilo. Eso. Y si no lo hace por usted mismo, hágalo por su familia, sus parejas, sus hijos y sus nietos. Qué triste cuando el cáncer colorrectal prevenible, porque nos dio pena poner un poco de excremento en un papel o nos dio desidia poner algo en el correo. Vale la pena. ¿Qué tal la colonoscopía, sigmoidoscopía? Porque esa fue a través de ese procedimiento fue donde me encontraron eso a mí. Sí tomo una preparación, sí puede ser incómodo por unos minutos, pero ¿vale la pena? Totalmente. La colonoscopía es la prueba que realmente puede sacar si hay pólipos que son precancerosos para que no se conviertan en cáncer. La preparación no es fácil porque hay que limpiar el intestino grueso de todo lo que tiene ahí adentro. Dos enemas y una ayuna. Exactamente. Entonces, no es tan fácil esa parte. Lo más fácil es la prueba. No la preparación. Pero es tan importante porque si no le encuentran nada y no tiene ningún riesgo familiar, 10 años que puede pasar sin tener que hacerse otra. Exacto, exacto. Familia, vale la pena. Y claro que no es fácil, pero nuestra gente está acostumbrada a hacer cosas que no son fáciles. Aquí estamos y la vida aquí no es fácil. Si hacemos otras cosas tan difíciles, desagradables, dolorosas, ¿por qué no un poco de incomodidad? Limpiándonos bien el intestino, ayunando un rato y con dos enemas. Nos da un poco de gases cuando nos meten la camarita por ahí atrás. Pero después, qué satisfacción cuando nos dan la buena noticia o qué alivio cuando nos saca lo que estaba sospechoso. Sí, y el mejor examen es el que se lo vaya a hacer. Eso. Usted escoja. Pero pide en la clínica, me hace el FIT o el colon, pero sí. Me quiero uno y después ya mi repórtese, que la verdad nos da mucho orgullo. Vamos a poner el anuncio de servicios públicos sobre el cáncer colorrectal después que escuchemos si Claudia quiere añadir más al respecto. Claudia Colindres. Sí, sí, le sugeriré a las personas, pues, cuando llegan a una edad de los niveles para hacerse su prueba de detección de cáncer de colon, pero si están en edades más tempranas también denle importancia a cualquier síntoma que sientan que no sea ese, porque si tienes menos de 50 años no te quieren hacer una prueba de colon rectal. Entonces se ve esa barrera para comenzar con las personas y muchos que no tienen seguro médico mucho menos. Entonces, insista, vaya a la emergencia o busque a su doctor de cabecera para que haga por lo menos las pruebas que se hacen con el excremento. Y eso es un signo para tal vez referirlo a hacer una colonoscopia si no está en edad de recomendación. Exacto, exacto, pedirlo. Y a los 50 llegamos rapidito si no ha llegado. Y si queremos vivir 50 más años sanos, hacernos esa prueba por lo menos a todos los años. Y si está en la familia, pedir la colonoscopia, pedir, preguntar y procurar. Que aunque cueste un poco más a los seguros, vale la pena. A ver qué nos dicen los expertos. Creo que este es hasta Jimmy Smith, el de las películas. Me hicieron una colonoscopia y tengo suerte porque ahora sé que no tengo cáncer del colon y recto. Ahora sé que debí habérmela hecho hace 10 años cuando tenía pelo, fíjate. Yo no sabía eso. Y si tú tampoco sabes que debes de tener tu primer colonoscopia cuando cumples 50 años y después cada 10 años, bueno, pues ahora ya sabes. Y no solo los hombres, las mujeres también. Exacto, hombres y mujeres también. Hablamos un poquito del cáncer de la próstata, hablando de varones, porque esa sí es una pieza que las féminas no la tenemos, pero todos nuestros varones queridos sí. ¿Paula? Sí, y el cáncer de la próstata es algo que afecta por varias razones a los hombres, y hay muchos que no quieren saber. Es muy importante hacerse uno de los exámenes. Está el examen que es de sangre, hay el otro que es del dedo. Otra vez, usted escoge cuál se quiere hacer o se hace los dos para ver cómo van sus niveles de antígenos de la próstata, porque uno quiere estar saludable y hay tantos tratamientos para el cáncer de próstata que están disponibles que realmente funcionan. Funcionan, con pena o sin pena. Por macho que sea, precisamente, si quiere mantenerse macho, necesita seguir vivo. Sabemos a mi tío, que es precisamente urólogo, ahora mismo está batallando el cáncer de la próstata y la radiación le está dando bastante fuerte, pero confiamos que la superará porque se agarra con tiempo. Familia, todo es eso, con tiempo. Pasando al otro departamento, que es la área reproductiva femenina, el útero, los ovarios, el cáncer cervical. Tenemos otro anuncio al respecto. Empezamos con eso a ver qué nos dicen los invitados. Aquí va. Nunca me habló sobre la prueba del pap. Y mi mamá, mucho menos, me hablaba de sexo. Pero yo terminé esa tradición. Mi mamá sí me ha hablado sobre la importancia de hacerse la prueba del pap. Yo creía que solo las mujeres que han tenido sexo necesitaban hacerse la prueba. Aunque no hayas tenido sexo, aún corres el riesgo de tener cáncer cervical. Si tienes 21 años o más, hazte la prueba del PAP para asegurar que no tengas cáncer cervical. Exacto. Y ese también, regularmente, PAP, también le dicen Papa Nicolau, ¿no? Cuéntenos al respecto. ¿Empieza Paula? Es una prueba muy importante que es muy fácil de hacer en la oficina del doctor o de la doctora. Claro, no es agradable tener que abrir las piernas para las mujeres, pero el efecto es muy bueno, el beneficio es tremendo y como digo, no es un examen difícil de obtener y se lo hacen en cualquier parte, en una clínica, en un hospital, donde sea. Vale la pena el momentito incómodo. A ver, nuestras familias, nuestras madres tienen hijos, eso sí que da un poco más intenso. Y puede ser un cáncer silencioso. Y tenemos una prueba de detección, así que hágase la prueba. Vale la pena. A mí ese me dio cuando no tenía ni 30 años. Uh-huh. Y ya hace 20 años que estoy limpiecita y voy todos los años para asegurarlo. Ese seguimiento. Claudia Colindres. Yo le recomiendo a las personas que comiencen, pues, aunque no tengan una pareja y no hayan tenido relaciones sexuales, comiencen a hacer sus pruebas de detección de al de 21 años, como es la regla. Y también a las mujeres, pues lastimosamente ahora las nuevas guías dicen que debemos hacerla cada 3 años, pero a veces me preocupa el hecho de que cada 3 años y tal vez en 6 meses la persona puede empezar a desarrollar esas células cancerosas y no las pueden detectar a tiempo. También es bien importante, y le recuerdo a la comunidad y a las madres en especial, que si tienen hijas que pueden recibir la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano. Hablemos del HPV. Que no les tengan miedo a esta vacuna, porque muchos de estos virus pueden, con la vacuna, pueden desaparecer y evitar que las personas sean diagnosticadas en el futuro con cáncer cervical. Y está muy relacionado a algunos tipos de cáncer, incluyendo del ano y del útero, a ese virus que es el HPV. Hablemos sobre la vacuna, y esto afecta a mujeres y hombres, niñas y niños, jovencitos, parejas straight de hombre y mujer con hombre, parejas gay de hombre con hombre, mujer con mujer. Alana, hace tiempo que no te escuchamos, aunque no sea sobre tu libro, todos tenemos opiniones sobre este tema. ¿Qué dice? Sí, mientras escuchaba la reflexión, pienso en, yo soy el más grande de mi familia, tengo mis 4 hermanas, mi madre, y en realidad sé que mi mamá se hace sus estudios, pero no he tomado la iniciativa de decir, hermana, ¿cuándo fue la última vez que hiciste tus pruebas? Y como comentaba Claudia, la importancia de decir, bueno, si el doctor te dice que te esperes 3 años, no, que tal, y tú le dices que mejor cada año. Insistir, a veces abogar por nosotros mismos lo logramos, a veces nuestro médico principal puede abogar con la aseguranza o la clínica, sobre todo si hay factores de riesgo o si hemos notado nuevamente cambios, indicadores. Nuestra salud vale la pena. ¿Qué piensa Paula? Absolutamente, y ahora existe una vacuna para el virus del papiloma humano que se lo damos a niños y a niñas en temprana edad, los 11 y 12 años, que va a ser una nueva campaña a nivel nacional porque queremos terminar con la posibilidad del cáncer cervical. También para niños es bastante importante recalcar que también es para los varones porque ellos se lo pueden pasar a sus parejas en el futuro. Entonces, sí, que no es solamente a sus jovencitas, sino a sus varoncitos. Sí, antes de la actividad sexual, no tiene nada que ver con estar activo sexualmente ya. Uh-huh. Familias, estamos hablando del cáncer y todo lo que conectado con ellos. Obviamente es un tema que puede tomarnos mucho tiempo, pero a veces acomodamos otra llamadita que me dicen que María lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. ¿Cómo podemos servirle? Adelante, María. María la una, María las dos. ¿Nos escucha, María? Parece que no. Bueno, ¿qué tal como ya estamos ahora del calendario comunitario? Escuchemos qué hacer en el área y luego en el área de West Marin. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. muchachas y mamás. Bienvenidas al grupo para chicas saludables. Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Aparte la fecha. Evaluación de la vista y lentes gratis para los niños y adultos. El domingo 8 de noviembre de 9 a 2 en el 3240 Kerner, Recinto de Salud y Bienestar de Marín en el canal. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, ese es el número por el cual conectamos con nuestra doctora Lemni Pérez reportando desde West Marine a ver qué está sucediendo en el área y si tiene algo que decir sobre el tema del cáncer que nos ocupa hoy. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Lemni, ¿nos escucha? Doctora Lemni, a la una. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Oeste de Marine. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué está pasando por allá? Gracias. Clase de inglés con instrucción para dos niveles los lunes de 6 a 8 en la escuela de West Marine. Domicilio Ruth. Ajá. Autobús gratis en Point Reyes de Tobis con destino a Novato. Cada otro martes con salida a las 10 de la mañana. Fiesta de cosecha. Viernes, octubre 16 de 5 a 8 en la escuela de West Marine. ¿Le gusta cantar? Sí. Únese al coro de los del Día de los Muertos. Se invitan los niños, jóvenes y adultos. Todas las voces bienvenidas. La participación es gratuita y los ensayos serán el 8 de octubre y el 25 de octubre de 7 a 8 y media en el Dance Palace y el domingo 1 de noviembre a las 3 p.m. en el estudio de Ernesto Sánchez. Las celebraciones del Día de los Muertos serán el 1 de noviembre en Point Reyes Station a las 4 y media y en Bolinas a las 8 p.m. Para más información visite al www.corodelosmuertos.org. Todos invitados al cafecito de los padres, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana en la escuela de West Marin. Camino hacia la universidad, taller para todos los jóvenes y padres con metas de educación. Es esta noche, octubre 7 a las 6 p.m. en Tomales High School, domicilio 3850 de la Urban Road. Y Feria de Salud en el Centro Comunitario del Valle de San Jerónimo, evento gratuito, el octubre 8 de 2 a 5 en el domicilio 6350 de Sir Francis Drake Boulevard. Para más información, llame al 415-488-8888. Y también vacunas gratis contra la gripe, que ya llega eso. Octubre 8 en el Centro Cultural del Valle de San Jerónimo de las 2 a las 5 p.m., el jueves 15 de octubre en el Centro Comunitario de Bolinas de 12 a 2 y media de la tarde, el 17 de octubre en Stinson en Estación de Bomberos de 12 a 2 de la tarde y el 22 de octubre en el Dance Palace en Point Reyes Station. ¡Fabuloso! Sí, ¡qué mucho está sucediendo por allá! ¿Verdad que sí? Finalmente, el Centro Comunitario del Oeste de Marín solicita voluntarios y donaciones monetarias para la comida Día de Acción de Gracias en el Dance Palace y para los juguetes navideños de los niños. Llame a Socorro al 415-663-8361. Y también quería comentar sobre el tema de hoy, si se puede. Sí, se puede. Sí. En breve, por favor, que ya estamos casi cerrando. Rapidito. Yo me recuerdo cuando mi abuelita padeció de mieloma, un cáncer de la sangre, y mi mamá, como cuidaba a mi abuelita, se le hizo difícil. Así que les tengo recomendaciones al Instituto Nacional del Cáncer para los cuidadores. Recuerden estos consejos. Cuídense mientras cuida a su ser querido, atienda sus propias necesidades también. No deje que sus responsabilidades le abrumen y reserve tiempo para descansar y relajarse. Ay, muchísimas gracias siempre. Saludos a la buena gente del oeste de Marín, KWMR por allá, que se informa a nuestras familias y pronto se nos sintonizará en vivo también. Y hablando de eventos, la caminata contra el cáncer. Sabemos que la Asociación Americana del Cáncer tiene caminatas por todo el país y este anuncio de servicio público nos motiva. Resultados de la biopsia indican que es cáncer de sangre. ¿Tenemos alguna solución? Sofía. ¿Estás segura que no desea que llamemos a alguien? persona que luche contra el cáncer de seno debería caminar sola. Inscríbase en la caminata de la Sociedad Americana contra el Cáncer y el dinero que se recaude puede ayudar a salvar vidas ofreciendo a los pacientes un hombro en el cual apoyarse. Exacto, y para eso estamos, hombros para apoyarnos. ¿Qué tal un mensaje de cierre de nuestras invitadas después de la perspectiva de la promotora? Luz Ramos, ¿qué aprendió sobre este tema? ¿Qué nos dice? Sobre el tema de hoy del cáncer, solamente tengo un comentario muy pequeño, muy corto, y es cuando una persona es diagnosticada con cáncer, no solo es el comienzo de muchos cambios físicos y emocionales para la persona, sino que también se anticipan cambios entre todos los miembros de la familia. Es importante tomar en cuenta que este proceso amerita el apoyo mutuo, pero sobre todo mucha comprensión. ¡Oh, sí, eso! Información, educación, comprensión. Y se puede la recuperación con la temprana detección. Maravilla. Muchísimas gracias, casi doctora Luz Ramos, ayudando en la producción y en el teléfono de la Asociación Americana del Cáncer, Paula Asbizu. ¿Con qué mensaje nos quiere dejar? El mensaje es el obvio, como digo yo. Por favor, hágase ver, busque apoyo, busque ayuda, pero más que nada, hágalo por usted y por su familia. Siempre hágase las pruebas de detección, mire cuál es la prevención para todos los cánceres, que con la ayuda de su familia todo lo puede hacer. Eso. ¿Qué tal hacer un compromiso hoy? Sí. Hoy, y compártalo públicamente, que la verdad es que puede estar salvando vidas. Claudia Colíndez Flores con las lindas comadres de Latinas contra Cáncer. ¿Cómo se despide usted? Pues quisiera recomendarle a las familias que en primer lugar cambiemos nuestra manera de vivir y nuestra manera de cuidarnos, y también no nos olvidemos de hacer nuestras pruebas de detección tempranamente. Acudamos al médico sin miedo. Sin miedo o a pesar del miedo. Adiós, Alan Quiñones. ¿Cómo podemos conseguir tu libro para niños bilingüe, Benito, si se puede? Oh, lo puedes conseguir en el sitio web benitobooks.com. Será como los libros de Benito, pero en inglés, benitobooks.com. Y mi mensaje de cierre sería que cuando como papás encuentre que su hijo o su hija tiene cáncer, una de las cosas más importantes, siento yo que la más importante, que todos los padres estuvieron de acuerdo, es que mantenga un diálogo honesto y abierto, porque es así como sana a su familia entera. Sí. Le invitamos a los papás que no tengan miedo de explicar lo que saben o reconocer lo que no saben sobre la enfermedad de su hijo, porque los niños, aunque sean pequeñitos, se dan cuenta cuando uno no es completamente honesto. Entonces, siempre con la ¿cómo verdad? Mantener la confianza? Siendo transparente, diciendo sí sé o no sé, pero si no sé, encontraré a alguien que nos explique. Y aliados y amigos, tenemos ese apoyo. Familias, nos despedimos diciéndole gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, a Chloe y a su amiguito Bailey, aquí haciéndonos compañía. Cuerpo, Corazón, Comunidad, nuestro sitio web en Facebook, la página bajo mi nombre, Marisol Muñoz Quini. Bienvenidos todos los periódicos La Voz, Impulso News, nuestros aliados y los medios de comunicación. Gracias, invitados. Pablo Espiazu, Carla Colindres Flores, Alan Quiñones y a ustedes, familias, que al escuchar, participar y pasar la voz de lo que aprendemos, aportamos a que nuestra gente se siente informada, inspirada, apoyada y alentada. La próxima semana, violencia masculina en el hogar. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. corazón comunidad. Cuerpo, corazón.